Voy a comenzar diciendo cosas que de alguna manera están dichas en las sesiones anteriores y que de alguna manera siempre conviene repetir. Voy a continuar, por tanto, tratando, y lo haré durante todos los sábados que convenga, probablemente hasta Navidad, con pedido que consiga, tratando de la gracia y sus efectos en el hombre, es decir, la justificación y el mérito. Entonces, retomando, diríamos, repitiendo de cosas dichas en los días anteriores, vuelvo a leer unos textos de San Pablo, o los leo textos conexos, como ya he explicado. En la carta a los Gálatas, una carta tremendamente polémica, dice San Pablo, después de estoy crucificado con Cristo, vivo no yo, sino Cristo vive en mí, y eso que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios y de Cristo que me amó y se entregó por mí. No repudio como nula la gracia de Dios. ¿Por qué? Si por la ley se alcanzase la justicia, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Está predicando, es un texto que, entendiendo que no es justificado un hombre por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo, que no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Sobre esos textos que se repiten en la carta a los romanos, son aquellos que el sábado anterior, no sé si el último o el penúltimo, si el primer día o el segundo, leí, me parece que fue el sábado pasado, leí el comentario de Santo Tomás de Aquino, que dice que algunos entendieron que como que San Pablo está polemizando con los judaizantes, que entendían que para ser fieles a Dios era obligatoria para ellos, aún después de muerto Cristo, y para todos los gentiles que se convirtieran a la fe en Dios, era obligatoria la circuncisión y la Pascua judía antigua y toda la observación de las ceremonias de la antigua ley. Por ejemplo, el no comer carne de cerdo, etcétera, etcétera, todo lo que estaba mandado en la ley de Moisés. Continuaba siendo obligatorio, como que él polemizaba con estos que se llamaban judaizantes, que creían esto, que no estaba derogada la ley antigua. Entendieron algunos escritores que Santo Tomás los deja de lado y no los nombra, pero están citados en la glosa que se manejaba en las enseñanzas de escritura en la Edad Media, la llamada glosa ordinaria del obispo Anselmo de Laón, y eran textos tomados pues de algunos padres griegos y de algún autor occidental también, que decían que esos textos San Pablo estaba hablando de las obras de la ley antigua, ¿no? Que por obras de la ley había que entender la observación de los preceptos que llamamos ceremoniales, los preceptos de la antigua ley derogada con la redención de Cristo. Pero Santo Tomás dice que esta interpretación no es adecuada y que está claro que lo que quiere decir San Pablo es que el hombre no es justificado, es decir, el hombre no pasa del pecado a la gracia por sus obras, por las obras de la ley de Dios, por no fornicar, por no matar, por ni siquiera diríamos que no es que fuese muy posible, pero si lo fuese, por amar al prójimo como a sí mismo, por ser un esposo fiel a su esposa, por ser una madre amar a sus hijos, por trabajar, por no estafar, cumplir las promesas hechas en los contratos, que el hombre pecador en la medida en que pudiese hacer todo esto, que es cumplir con el decálogo, las obras morales mandadas por Dios, que no hacerlas es pecado. En la medida en que no pecase, diríamos, y obrase bien, dejaría de ser pecador y pasaría a ser justo ante Dios. Y Santo Tomás dice que esto que es lo que dice San Pablo, que el hombre no pasa por sus buenas obras, según la ley de Dios, no pasa obrando bien, según la ley de Dios, del pecado a la gracia. No se restaura en él la filiación divina, no se diviniza de nuevo, que no se justifica, no se le da la justicia que ante Dios le hace justo, santo y merecedor de la vida eterna, obrando bien. Esto es lo que dice San Pablo, según Santo Tomás. Dice esto, hay que el hombre no se justifica por sus obras, hay que entenderlo, tanto de las obras ceremoniales del Antiguo Testamento, como de las obras morales de observación del decálogo. Porque las obras, los de ahí, no son la causa de que el hombre pecador se haga ante Dios hombre justo. Que solo puede haber buenas obras que ante Dios computen como frutos de santidad y merezcan la vida eterna en el justificado, pero por tanto del pecado a la justicia no se pasa por las obras, porque el pecador nunca podría merecer ser hecho justo. Es Dios que le hace justo gratuitamente, liberalmente, sin haberlo merecido el hombre. Y esta justicia que Dios le da gratuitamente es la justicia por la fe en Cristo. Vamos a leerlo enseguida, y Santo Tomás dice, no como si el hombre creyendo lo que Dios revela, lo cual es meritorio, hiciese una obra meritoria que mereciese ser hecho justo, sino porque la fe es lo primero que la gracia justificante, la gracia operante que le justifica, obra en él. Obra en él. Y al consentir a la moción, invitación de Dios a la fe, que le mueve a creer que es Dios que le justifica por Cristo, al aceptar, creer que es Cristo que le justifica, se dispone a recibir la justicia que viene de Dios. Todo esto es lo que habíamos dicho los días anteriores, y lo repito, porque ahora voy a continuar leyendo Santo Tomás. Leo antes otro texto de San Pablo, que nos situará muy bien en poder plantear todo el problema de la justificación y el mérito, tal como está definido en Trento, como está expuesto en el Catecismo, sin demasiado desarrollo, el Catecismo podría decir más cosas, hay más cosas, bueno, en el Catecismo no está todo lo que está en un dogma católico, pero este tema de la justificación en mérito está desarrolladísimo en concilios antiguos, de Milevo de Cartago, en el concilio de Orange en las Galias, y en el concilio de Trento, y en definiciones dogmáticas contra Bayo y contra Cansenio, contra Quesnel, contra el siglo Cristo, y hay mucha cosa dogmáticamente enseñada por la Iglesia sobre esto, y un gran desarrollo teológico en los grandes doctores, a partir de San Agustín especialmente, ¿no? Aunque el catecismo podía decir más, yo voy a explicar un poco los días que haga falta esto para ayudarnos a dar gracias a Dios de su gracia. Dice San Pablo en la misma carta a los Gálatas que la alianza la hizo Dios con la propiedad de la promesa a Abraham. A Abraham le fueron hechas las promesas, a él y a su descendencia. no dice a los descendientes, sino al descendiente, al uno solo, que es Cristo. Las promesas las hace Dios a Abraham y a su, el hijo de Abraham, y de Isaac y David, que es Cristo, el hijo de Dios encarnado. Cuando un testamento ha sido otorgado por Dios, no puede ser anulado por una ley, ya que la ley de Moisés, la Dios la dio 430 años más tarde, pero no anuló la promesa. Si la herencia de hijos de Dios dependiese de la ley, ya no procedería de la promesa. Y Dios le había hecho la merced de la herencia por medio de la promesa. Entonces San Pablo, que está diciendo esta cosa que de momento es tan sorprendente, se pregunta luego, ¿la ley es contra la promesa divina? De ninguna manera. ¿Y por qué no es la ley contra la promesa hecha a Abraham de salvar a los hombres por Cristo? En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. ¿Por qué la ley no es contra la promesa? Porque si Dios nos hubiese dado una ley capaz de hacernos vivos, capaz de cumpliéndola a vivir, entonces la justicia provendría de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la bendición de la promesa se otorgara a los creyentes por la fe en Jesucristo. Y esta es la argumentación de San Pablo, que en general se ha oído explicar poco y que cada vez que la volvemos a leer nos sorprende, ¿no? Y que nunca la entendemos ni la sentimos bastante, ¿no? Ahora yo, antes de hablar, yo voy a leer unos cuantos textos de Santo Tomás que son tan profundamente fieles al Evangelio y a las cartas de San Pablo, que han sido elogiados y reconocidos generalmente como una de las obras magnas de la teología de la salvación del hombre por la gracia. Dice Santo Tomás: la naturaleza del hombre en su integridad, antes del pecado original, era tal que el hombre podía, por sus fuerzas naturales, querer y obrar el bien proporcionado a la naturaleza, como es el bien de las virtudes adquiridas, de las virtudes humanas, morales. O podía hacer, el hombre estaba naturalmente capaz de obrar honestamente, en el don de integridad, antes de la caída. Pero no podía obrar el bien superexcedente, cuál es el bien de la virtud infusa, o sea, de la virtud que es su infusión, es obra de la gracia operante, es este bien que Dios obra en nosotros y que no lo obramos nosotros. No adquirimos las virtudes sobrenaturales por nuestras buenas obras según la virtud, sino que si podemos hacer buenas obras virtuosas sobrenaturalmente, es porque Dios ha infundido él, con el bautismo, con la gracia exoperato de los sacramentos, y por el aumento de gracia que, como voy a explicar, nos hace que merezcamos en nuestras buenas obras, merecemos que Dios nos infunda la gracia, pero la gracia sigue siendo gracia, y nunca es retribución de las obras. Lo dice muy claro Santo Tomás. Pero en el estado de naturaleza corrompida, es decir, antes del pecado de Adán, el hombre podía obrar bien, pero naturalmente, pero obrar bien de modo que mereciese la felicidad sobrenatural en que estaba instalado, no necesitaba la gracia de Dios. Adán, la humanidad no pecadora, sino hubiera pecado. Pero en el estado de naturaleza corrompida, esta es la situación, no es una naturaleza totalmente muerta o aniquilada, como diría Lutero, sino, pero sí corrompida, enferma. El hombre es deficiente, incluso para lo que puede obrar naturalmente. Es decir, el hombre lo que puede hacer naturalmente no lo puede hacer. Esta paradoja, que parece tan sorprendente, en realidad, digo yo, es experiencia humana común. libertinaje de los hombres, que dice Aristóteles que es de muchas maneras esclavo, y que tanta gente ha dicho en literatura, en todo, que es un fracaso. Nuestro saber más excelso le llamamos filosofía, y si no le llamamos filosofía es que somos locos, ¿eh? Y así sucesivamente, ¿eh? El hombre, lo que es humano, no le sale. Porque lo humano sería la amistad y la convivencia y la cooperación de los hombres. Y el hombre, lo que dice San Ignacio, ¿qué hacen los hombres después del pecado de Adán? Herir y matar, ¿no? Jurar y blasfemar. Eso es aquella meditación de los efectos del pecado original en la humanidad, en los ejercicios. La naturaleza corrompida hace que el hombre, lo que puede, lo que corresponde a la naturaleza humana, tampoco lo puede hacer de una forma perfecta, permanente y perseverante. No puede hacer todo el bien que le compete por su naturaleza. La cual naturaleza humana, por el pecado, no es totalmente corrompida, de modo que sea privada la naturaleza humana de todo el bien natural, ¿no es verdad? El hombre, incluso en naturaleza corrompida, por la virtud natural, puede hacer muchos bienes particulares, y pone ejemplos muy cotidianos, como construir casas, plantar viñas y otras cosas de ese tipo. Si puede trabajar, puede organizar su vida familiar, económica, puede hacer cosas. Y así lo ha hecho la humanidad, muchas cosas. Pero no puede hacer todo el bien que le es connatural, de modo que no sea deficiente en nada. Así como el hombre enfermo puede moverse por sí mismo, pero no puede perfectamente moverse con el movimiento de un hombre sano, a no ser que sea sanado con el auxilio de la medicina. Así pues, resumen del cuerpo del artículo. El hombre necesita de una virtud gratuita, es decir, que se le da gratuitamente, sobreañadida a la virtud de su naturaleza, en el estado de naturaleza íntegra, para una cosa, para obrar y querer el bien sobrenatural, no para el bien natural, como diría. En el estado de naturaleza corrompida, para dos cosas, a saber, para ser sanado, y ulteriormente, para que obre el bien de la virtud sobrenatural, que es el bien meritorio. Lo vamos a leer 5 o 6 veces en todas partes. El bien meritorio es el sobrenatural, es aquel para el cual el hombre necesita una virtud sobreañadida a la naturaleza y que excede totalmente las fuerzas de su naturaleza. También en uno y otro estado, en el estado de naturaleza antes del pecado de Adán y después, el hombre necesita del auxilio de Dios para que sea movido a obrar bien. Esto lo dice el Catecismo, muy sorprendentemente, de una agradable sorpresa. El hombre, Dios obra en las criaturas, y el hombre, la criatura no podría por sí misma moverse a obrar, y mucho menos el hombre podría obrar bien en orden a su salvación, sin que Dios le moviese a ello. O sea, se necesita la gracia actual para que le mueva a obrar bien. Y se necesita la gracia santificante que le regenere, le sane la naturaleza y le eleve, le haga hijo de Dios, de modo que tenga ya unas capacidades, unas potencias, unas virtudes infusas que exceden toda fuerza de naturaleza humana. Otro texto está hablando de cómo el hombre se prepara a la gracia, que parte pone el hombre en la preparación para recibir la gracia. Y en una respuesta a una objeción que se plantea, cuando dice que toda disposición exige que Dios se mueva y lo atribuye finalmente a la gracia, incluso a la disposición del hombre, dice: la preparación del hombre a la gracia, hay una preparación que se da simultáneamente con la infusión de la gracia. Es decir, cuando el hombre pasa del pecado a la gracia, queda dispuesto para ser sujeto de la gracia. Cuando le absuelven en una confesión bien hecha, cuando bautizan un niño, queda en la naturaleza humana regenerada y dispuesta para ser sujeto de la gracia significante. Esta operación que se da con la infusión de la gracia ciertamente es meritoria, no de la gracia que se tiene ya dada. Se nos dan la gracia y tenemos una preparación para la gracia que la trae la gracia misma, nos cambia internamente. Y esto es meritorio, no de la gracia que tenemos, sino de la gloria que todavía no tenemos. Es decir, con nuestras buenas obras, lo anticipo, merecemos el cielo si perseveramos hasta el final con la gracia de Dios. Lo que no merecemos es la gracia que necesitaremos al cabo de un momento para continuar orando bien. Obrando, movidos por la gracia, merecemos el cielo, que es infinito y eterno. Pero la gracia actual que nos mueve a obrar obras meritorias de vida eterna, esto siempre es gratuito. La gracia no se merece. O sea, con la gracia, por la gracia, merecemos la vida eterna. Pero la gracia misma no viene de nuestras obras. Esto es pura doctrina evangélica, es absolutamente dogmático. Pues negarlo es semipelagiano, por lo menos pelagiano. Hay una preparación imperfecta para la gracia, que a veces precede al don de la gracia santificante, pero que procede de Dios, que nos mueve. Esta preparación imperfecta que procede de Dios, que nos mueve, el otro día lo explicaba, según Garrigou Lagrange, esto es el efecto de la gracia no eficaz perfectamente, de la gracia suficiente. Gracia suficiente no es un chiste, es decir, basta pero no saca nada. Se llama suficiente y no eficaz, porque no llega a ser eficaz. Porque la eficacia de la gracia es la santidad. Y si no nos hace santos, no ha sido eficaz. Pero aunque no nos haga santos, puede hacernos, diríamos, menos pecadores, un poquito deseosos de ser santos, un poquito menos tontos, menos inconscientes de nuestras y vanidades, ligerezas y buscarnos a nosotros mismos en todo. Puede uno no llegar, que es algo que le llevaría la eficacia de la gracia o la santidad, diríamos. Una gracia dada para que seamos tan humildes como Santa Teresita, que sabía que si se atribuía así la virtud perdería la paz después de no haber negado nunca la gracia nada desde los 4 años, y lo decía en su lecho de la muerte: si me atribuyese a mí misma la virtud, mi alma quedaría sumida en tinieblas y no podría aceptar la muerte. Pues no, la gracia en nosotros seguramente, por lo menos en mí, no ha tenido la eficacia de hacer que esto lo sintamos. Yo lo creo, tengo incluso conciencia de que tengo vocación de decirlo, pero de decir que yo lo siento y que realmente vivo dándome cuenta de eso, Dios me libre, no estoy muy seguro de haberlo llegado a aceptar nunca esto que predico. O sea que no ha sido perfectamente eficaz en mí, pero alguna cosa he hecho, ¿no? Pues esto. La preparación imperfecta a la gracia que puede dejar, por ejemplo, fue una gracia imperfectamente eficaz la que toda aquella que mientras su madre lloraba y rezaba, San Agustín durante 14 años resistía la gracia, sabiéndole muy mal de ser pecador y habiendo ya recobrado la fe y queriendo solo ser bueno y no lo era. Fijaos, y esto Garrigou Lagrange lo explica muy bien, la gracia suficiente hace en nosotros bien, que no es la justicia si seguimos en pecado mortal, pero que son pasos para la justicia, que a veces son muy largos y a veces son muy rápidos. Esta preparación imperfecta que precede al don de la gracia santificante es de Dios que nos mueve. Pero estas cosas no bastan para el mérito, si todavía el hombre no ha sido justificado por la gracia. Porque ningún mérito puede ser sino por la gracia. Lo leo en latín porque es más claro. nullum meritum potest esse nisi ex gratia. Esto es una cosa que yo tengo experiencia de que cuesta mucho entender, ¿no? Cuesta mucho. Ahora, si es gracia de Dios, entonces, ¿qué mérito tenemos? Pues por eso tenemos mérito. Si se tratase de tener mérito para ganar la hora de la bicicleta, para esto es cuestión de entrenarse y tener capacidad. Mira, ahora el mismo que ganó Indurain le ha vuelto a ganar. Para esto el hombre puede hacer, el que él puede hacer, cada uno hace una cosa, otro hace otra, otro toca el piano, y el otro sabe de memoria la partitura de una sinfonía y dirige sin partitura y otros no lo hacen, etc. Estas cosas que son meritorias de elogio artístico y son de premios, puede dar un hombre puede ganar el premio Nobel, lo que no puede ganar es el cielo. Si Abraham se justificó por sus obras, puede gloriarse, pero no ante Dios. Es muy sencillo, aunque nos cueste tanto entenderlo. Voy a decirlo de una forma que me parece que es práctica. Hombre, como que Dios nos ha destinado un fin, que resulta que es divino, no es un bien connatural a la felicidad que el hombre por sí mismo está destinado a tener, un bien que es divino, entonces resulta que si no actúa él en nosotros, nunca llegamos a esto. ¿Por qué nos ha complicado tanto la vida? Bueno, pues esto decir, no nos hubiese destinado un fin que sobreexcede las fuerzas de la naturaleza humana y no estaríamos en esta situación. ¿Por qué no nos da una felicidad que nos lo podamos ganar nosotros, no? Esto, según Santo Tomás, fue el pecado del ángel. Satanás vio que Dios le destinaba a ver a Dios cara a cara y que esto debía ser una cosa estupenda. Tan estupenda que, sí, ¿por qué no lo puedo conseguir yo por mi fuerza? Y entonces deseó la felicidad que consiste en Dios mismo, pero tenerla por él, sin tener que ser agradecido a un don totalmente gratuito que Dios le hacía, que le ofrecía a Dios. La quiso tener, pero sin recibirla de Dios. O bien, puesto que no me la puedo ganar por mí mismo, no me interesa. Que es aquello, con perdón, yo soy hombre y a todo lo que pueda yo desear y esperar es de medida humana. Lo cual es una blasfemia, esto es un pecado satánico. Está en el cántico espiritual de Maragall, que se puede citar hasta en funerales, ¿no? Y en homilías. Això, home som, i és humana la mesura per tot quan jo pugui creure o esperar. Esto es una de las hipótesis de Santo Tomás para el pecado de satánico. Como que yo soy ángel, todo lo que quiero es angélico y no divino. O bien, como que esto divino sería tan excelente, pues lo quiero tener yo, pero no tener que reconocer que Dios me lo da. Rechazar la economía de la gracia. Querer solo una economía de mérito y de propio esfuerzo y realización. Pues esto, no hay gracia, no hay mérito ante Dios, sino por la gracia. Ahora viene el momento de tomar aquello de la promesa. Decía San Agustín, uno de los textos más esclarecedores de este Evangelio, la gracia de Dios. Pues esto, no hay gracia, no hay mérito ante Dios, sino por la gracia. Ahora viene el momento de tomar aquello de la promesa. Decía San Agustín, uno de los textos más esclarecedores de este Evangelio de la gracia de Dios. Dios nos debe porque ha prometido, no porque ha recibido. Notad bien una cosa. San Pablo mismo dice, espero la corona de justicia que Dios me dará como juez justo. O sea, espera que Dios le dará la vida eterna como juez justo. Corona de justicia que Dios me dará como juez justo. Claro, San Pablo en todas partes está diciendo que el tener esta vocación y el tener este poder para merecer la justicia por la vida eterna, por la justicia, es don de Dios, puramente gratuito, porque si es por gracia no es por obra. Por tanto, debía tener una confirmación en la certeza de su perseverancia final, y decía que Dios le daría la corona de justicia, porque el que perseverar hasta el fin será salvo. Él debía tener la certeza de que perseveraría y, por tanto, esperaba la corona de justicia. Pero San Pablo explica muy bien cómo Dios puede darnos la vida eterna si perseveramos. Mientras no nos debe la gracia por la que merecemos la vida eterna, ni la gracia por la que perseveramos. Como que está condenado como herejía, que el hombre ya justificado no necesite un auxilio especial de Dios para perseverar en el tiempo. Está anatematizado como herético en Trento. San Pablo esto lo sabía también perfectamente, es el que lo predicó toda su vida. Pero fijaos que dice: ¿quién le ha dado algo a Dios para que pretenda ser por ello recompensado? Antes de la vocación a la filiación divina, antes de la infusión de la gracia, antes de la sucesiva liberalidad de Dios al irnos moviendo al bien con su gracia, y antes de la colación de la perseverancia final que nos hace merecer la vida eterna, antes, por nuestra parte, no hay nada. Después de recibir la gracia, hay nuestra aceptación, nuestro consentimiento, nuestro agradecimiento, que merece de congruo que Dios nos siga dando su gracia, mientras que si somos... Es decir, en el momento en que nos atribuyésemos lo que es de la gracia a nuestra propia bondad humana, en aquel momento estaríamos resistiendo gravemente a la gracia de Dios. Pero si aceptamos humildemente que es don de Dios y queremos no frustrar, no resistir al Espíritu Santo, en este sentido la misericordia divina persevera, diríamos, en su fidelidad a la promesa de salvarnos. Pero Dios, todo lo que nos debe, de condigno o de congruo, lo debe porque ha prometido. Porque ha prometido. Promete por sí mismo, por iniciativa liberal y misericordiosa, y antes de la promesa divina no hay ninguna obra de justicia humana, ni de Adán, ni de Noé, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés, ni de nadie que haya merecido esto. Nadie, ningún mérito puede existir sino ex gratia. Es el momento de decir una cosa que es un texto que es San Bernardo, que es una maravilla. Todo se obra en el libre albedrío, en un sujeto libre. El mérito ese no se realiza sino moviéndonos la gracia y consintiendo a nosotros que podríamos resistir, como definió Trento, consintiendo. De todos modos, si no resistimos este consentimiento, no es causa de que Dios nos dé la gracia ni título que nos la dé, sino efecto de la gracia. De modo que es Dios que nos mueve al bien. Nosotros somos movidos, es en todo el orden de la gracia, incluso en la gracia cooperante y meritoria por las buenas obras en el hombre ya justificado. Pero, dice, todo se obra en el libre albedrío, pero todo es de la gracia. Y lo dice en latín: totus in illo, totus ex illa. Es decir, las obras buenas meritorias no se explican por una especie de colaboración que Dios pone de su parte, la gracia, y nosotros ponemos de nuestra parte el ser muy buenos y el aceptarla, no resistirla y obrar bien. Esto no es así. Esto por razones de falsa filosofía y un poco de antropocentrismo también. Digo un poco porque lo dijeron más o menos santos, que ya quisiera yo ser tan sobrenatural, tener tanto espíritu sobrenatural como ellos. Las interpretaciones, diríamos, que llamamos molinistas de la eficacia de la gracia, las ha profesado pues San Francisco de Sales y San Alfonso de Ligorio y Parranier. O sea que las explicaciones van por otro camino. Ahora me voy al asunto en sí mismo. Si pensásemos que el bien meritorio de vida eterna es algo que nos lo partimos entre dos, ¿no? Que según la metáfora aquella, Dios tira por un lado y nosotros tiramos por otro, como una barca que se pone un caballo en una ribera y otro caballo en otra ribera y tiran los dos a la vez y la barca avanza, de modo que no el caballo de este lado no arrastra el caballo del otro lado, ¿no? Sino que entre los dos arrastran la barca. Esto está en la Concordia de Molina. Y Stan Suárez, al cual yo venero mucho por su mariología, su cristología y su josefología, y porque era muy fiel a la Iglesia y muy sobrenatural. Y decía que prefería no haber escrito nada y tener la seguridad de haber rezado una Ave María bien rezada, lo cual es muy gordo, ¿eh? Y este señor, no obstante, tomó la palabra de Molina y citó esto de los tan cuando otra gente es nave incómodos que tienen la barca. Y esto en sí, especulativamente, como explicación teológica, decía el padre Orlandis, que es una blasfemia. Y decía, es un renegue, eso es exactamente. Y lo es. Y no te mientes, si yo no digo que sea blasfemo, pues San Francisco de Sales, ni San Alfonso de Ligorio, ni el padre Ramírez. Digo que como explicación especulativa de la eficacia de la gracia es una cosa frustrada. Y el que si apoyas en ello, os puede decir, bueno, al fin y al cabo, la gracia de Dios, nada podría si yo no fuese buena persona. Estás fastidiado, te vas al infierno de pet. Perdón. Estás fastidiado. Res podría la gracia en mí si yo no fos bon home. Fumuda. No sé com dir-ho jo. Estem perduts. Estem perduts. Todo en el libre albedrío y todo de la gracia, no una parte del libre albedrío y una parte de la gracia, todo el bien meritorio que nosotros obramos libremente, y si no obrásemos libremente no habría mérito tampoco, pero el mérito no viene de nuestra libertad ni de nuestro obrar humano, ni siquiera de nuestra cooperación y no resistencia a la gracia, sino que viene de la promesa divina que antes de que nosotros hubiéramos obrado nada, ha prometido el bien a los que se apoyan en su gracia. Y el principio de que pueda haber mérito de las buenas obras es la fe. La fe, que es la que nos permitirá obrar con amor de caridad, porque sin fe no hay esperanza de caridad, entonces no hay obras meritorias. Una fe viva es una fe de uno que ama con amor de caridad y obra bien. Pero la vida, la posibilidad misma de la esperanza de la caridad viene de que creamos que es Cristo que nos justifica, según leí el sábado pasado. Porque creemos que en Dios es el que nos justifica, nos sometemos, aceptamos a su justicia y así Dios nos justifica. Y así, entonces, el fruto de esta justicia, si recibida por la fe, es que nuestras obras sean meritorias, dice Trento. El fruto de la justificación es el mérito de las buenas obras. Pero nada de lo que precede a la justificación, sean las obras, sea la fe, merece la justificación. La justificación es un don gratuito de Dios. Efecto de la gracia que Dios obra en nosotros, sin nosotros. Sin que nosotros obremos, sin que nosotros lo merezcamos. No sin que nosotros consintamos. Ahora el consentimiento a la salvación por la fe no consiste en decir, bueno, pues yo lo acepto, ya ves tú como te lo has prometido y ves que yo correspondo, ahora me debes el cielo, pues te has fastidiado. A Dios no se le pasa factura. porque seguimos sin merecer la gracia actual que nos podrá hacer perseverar en el bien mañana o dentro de un rato, y seguimos sin merecer la perseverancia final, sin la cual se frustraría todos nuestros méritos anteriores. Esta justificación, que es el paso del pecado a la gracia, puede ocurrir en el pecador o lentísimamente o instantáneamente en cuanto a la preparación, pero en cuanto a la justificación misma es instantánea siempre. Siempre. Dios, si justifica con su gracia habitual a un hombre, le dispone a recibir la gracia, a veces súbitamente, a veces le dispone sucesivamente y gradualmente, poquito a poco. Cuando, siendo la virtud divina infinita, puede disponer el sujeto creado a recibir la forma, súbitamente, y mucho más puede disponer el libre albedrío del hombre, cuyo movimiento puede ser, según su misma naturaleza, instantáneo. Si podemos hacer un acto libre, meritorio, instantáneamente. Así pues, la justificación del impío es obrada por Dios instantáneamente. Lo que pasa es que explica que toda una serie de actos que son efecto de esta gracia no plenamente eficaz, suficiente para cierto bien, pero no para que recibamos la gracia santificante, pueden actuar en nosotros, movernos gradualmente, irnos disponiendo. El movimiento del libre albedrío que concurre a la justificación del impío es el consentimiento para detestar el pecado, para acercarse a Dios, el cual consentimiento se hace súbitamente, pero a veces ocurre que precede alguna deliberación, que no es la esencia de la justificación, sino el camino hacia ella. Este camino puede ser lentísimo, etcétera. Iba explicando la psicología de la justificación, y en otro sitio pone el ejemplo de San Pablo, que fue justificado súbitamente, mientras otros santos se han convertido después de una lentísima predisposición. Y entonces leo otro texto que vuelve a salir el tema del mérito. Por la fe es justificado el hombre, no como si el hombre creyendo mereciese la justificación, sino porque al ser justificado cree, en cuanto que el movimiento de la fe se requiere a la justificación del impío. Y como dice en el texto que leí el sábado pasado, porque la fe en Dios que nos justifica es la primera eficacia, la primera moción que obra la gracia justificante en nosotros. Y por cuanto nos creemos nosotros que Dios es el que nos justifica, nos sujetamos a su justificación y así recibimos el efecto de la acción justificadora. Por tanto, ahora voy a resumir otra vez lo mismo. Puesto que, por liberalidad misericordiosa de Dios, sin la cual no iríamos al cielo, aunque hubiese Dios dispuesto otra felicidad distinta de la visión de Dios, pero no habría visión beatífica ni propiamente vida divina en nosotros, porque nuestra filiación divina es tal que cuando se manifieste seremos como Dios, porque le veremos cara a cara, como es. Supuesto que Dios nos ha destinado a una felicidad divina y no humana ni angélica, nada precede a la promesa de Dios de instituir esta economía que restaura lo que ya primeramente había dado al linaje humano en Adán y Eva, pero que lo habían perdido. La promesa de la redención es la restauración del primer designio de Dios, de que los hombres sean felices divinamente, no de una manera puramente humana. Como que nuestra felicidad es divina, nuestra salvación comienza por la misericordia de Dios, y la acción salvífica de Dios en la humanidad parte de la promesa de Dios. Esta promesa da sentido a todo lo que Dios ha obrado en la historia de la salvación, a la vocación de Israel, a la ley de Moisés. Da sentido a todo esto. De modo que la ley se nos da para que iluminar nuestro entendimiento, para conocer lo que es pecado y conocer la voluntad divina. Pero si nosotros somos capaces de liberarnos de la situación de pecado y obrar según Dios, es porque Dios nos ha prometido esta dispensación del don salvífico, que es la gracia, que toda se nos da por Cristo, toda, incluso en el Antiguo Testamento y después, antes y después de Cristo, toda la gracia está pendiente de esta promesa redentor que está en el libro Génesis. Enemistades entre el demonio y la mujer, el linaje de la mujer será perseguido por el demonio, aplastará la cabeza de la serpiente, etc. Lo que llaman el protoevangelio, esta promesa del Redentor, hecho por, como hijo de la mujer escogida para madre del Salvador. Todo esto está hecho por pura liberalidad desde la misericordia de Dios. Y la humanidad entra en la obra salvífica de Dios y puede ponerse en situación de cumplir la ley divina creyendo en esta promesa de Dios. Creyó Abraham, le fue computado para justicia. Si Abraham no hubiese creído en el designio divino, no hubiese nacido Isaac. Y entonces en Isaac estaba destinado a que se produjese la descendencia que tenía que salvar al mundo. Y así sucesivamente. Y todo, el nacimiento de Isaac, el nacimiento de los patriarcas y la instauración del reino de Israel, y Jerusalén y el templo y todo, mira, obras de, según la ley que Dios iba dando, en que se ejercitaba la aceptación del designio salvífico prometido. Antes de la promesa no hay nada. Que cumpliendo la ley merezcamos la vida eterna, viene de la promesa divina. Dios se ha hecho deudor porque ha prometido, y antes de prometer no, nada le hemos dado. De modo que cuando podemos y debemos invocar en nuestra oración: oh Señor, que no digan los gentiles que no eres fiel a tu palabra, cumple con nosotros, me fiado de ti, confío en tu palabra, Señor, confío en tu palabra. Es la oración del cielo, que los que confían en el Señor no serán confundidos nunca, ¿no? Que es el tema de la esperanza teologal y de la confianza en Dios, que cuida toda nuestra vida, estamos en sus manos y va obrando en nosotros. Aquí, como que he dicho aquello de San Bernardo, todo se hace ex gratia y todo se hace in libre arbitrio. Quiero decir una cosa también, porque me parece práctico, tiene que ver mucho con la dirección que, espiritual, que daba el padre Orlandis, como esos días lo hemos revivido en confidencias que nos han llegado a través de Paul López Castellote, por cierto, ¿no? Era muy esencial en la espiritualidad que el padre Orlandis tenía, el carisma, ¿no?, de servir a la Iglesia tratando de hacerla sentir. Un punto muy crucial. Mirad, cuando decimos que nada podemos merecer ante Dios por puras obras humanas del hombre, aunque fuesen que no podrían ser por la caída, siempre perfectamente de acuerdo con las normas morales de la nueva y de la antigua alianza. No queremos decir que la justificación se pueda obrar en nosotros sin que pasemos del pecado a la justicia, y que esta justicia se exigentemente nos intime Dios a obrar santamente, con buenas obras, frutos, porque si no, el árbol que no da frutos es un árbol estéril y condenado. No, pues si yo como que creo, puedo no obrar bien, ya está, eso es luterano, es blasfemo también. Yo como que creo, obro según Dios, solo porque por mis obras, en cuanto salen de mí, pueda venir la justicia, sino que en mis obras se manifiesta mi fe, como dice el apóstol Jaime. Entonces resulta que si todo de la gracia y todo en el libre albedrío, hay que extender esto que dice el libre albedrío a todo lo humano. Como decía San Gregorio Nacianceno, Cristo ha venido a salvar todo lo que ha sido recorrido por el pecado. No puede ser mejor dicho. San Gregorio Nacianceno contra el apolinarismo. Cristo tuvo que tener entendimiento, voluntad y carne humana y todo, porque venía a asumir para redimir todo lo que había sido recorrido por el pecado. O sea, todas las cosas humanas, diríamos, pues, economía, técnica, arte, política, vida de familia, vida de sociedad política, vida de la navegación, el comercio, todas las cosas humanas que no sean en sí mismas, pues, pecaminosas o destructoras de la naturaleza. Todo lo humano, honesto, naturalmente, todo ha sido viciado por el pecado, entendámonos, porque el pecado ha sido viciado, el poder político, el interés económico, el amor conyugal, hasta lo menos viciado es el amor materno, pero no, no que no lo sea, también se puede ser pecaminosamente madre, ¿no?, que ame a sus hijos, hay un egoísmo también, incluso en el amor materno posible, es donde menos lo hay, según el padre Hernández. Pero todo ha sido viciado por el pecado, todo. Pero en la medida que son capacidades humanas de natural sindéresis, cosas que podían los filósofos gentiles descubrir en el hombre, la magnanimidad, la ultrapelia, el buen humor, todo lo que es humano, honesto, todo ha sido viciado por el pecado y todo es salvando por la gracia, todo tiene que ser salvado por la gracia. Salvado por la gracia quiere decir que si Dios nos pone en caso de tener que obrar en aquella dimensión humana, podemos hacerlo santamente. Dios lo salva e incluso lo asume como instrumento, la naturaleza se vuelve no solo salvada, sino instrumento de salvación. No podemos decir, el talento de metafísico de San Agustín, evidentemente el talento metafísico de San Agustín no le salvó porque le hizo caer en el maniqueísmo, en el escepticismo, en todos los errores. Pero decir, Dios no asumió el talento metafísico de San Agustín para que fuese un eficaz doctor de la gracia, hombre, esto tampoco, no es verdad. La influencia inmensa que ha tenido, como ser el testimonio de la doctrina de San Pablo, esto que estoy explicando está clarísimo en la iglesia, no en las escuelas, en los libros, está clarísimo en la iglesia, en la liturgia, en la fe, en la oración, por San Pablo y por San Agustín sobre todo. Y San Pablo, un hombre genial, por su parte. Aunque hubiera un perseguidor de la iglesia y por sí mismo hubiera podido hacer los mayores disparates y los hizo. Y sabía que todo lo venía de la gracia de Cristo. Pero no quiere decir que Dios no asumiese las cualidades humanas de San Pablo, no, yo creo que las asumió. Asumió el talento merecido de San Agustín y asumió la tremenda seriedad de Santo Tomás de Aquino y su profundidad sutil y serena, admirable y una cosa inaudita, vaya, una cosa que pone nervioso a la gente. La gente no puede ver a Santo Tomás de tan sereno que es. La gente le gusta que ponerse nervioso, chillar, extremosidades, unilateralismos y mandar al cuerno todo. ir no manda al cuerno nunca nada. Pone frenético incluso, a mí también me pone frenético, yo soy muy romántico y muy exasperado y a veces me... Santo Tomás es una maravilla. Y otros que no son tan serenos como Santo Tomás, más entusiastas y más beatos, si quieres tú, como San Buenaventura, pues tienen una gracia tremenda y son estupendos. Y Dios asimila la manera de ser de San Francisco y de Santo Domingo, que son humanamente muy distintos, pero son muy valiosos humanamente y cristianamente eficacísimos. Y hasta San Ignacio, que es un tipo raro, no cabe duda, pero con unas cualidades absolutamente geniales, con un modo de ser que hay que ser guipuzcoano para tenerlo, la verdad te sea dicha, ¿no? Porque la manera de pensar de San Ignacio es de una lógica vasca. Yo tengo 11 nietos vascos, se lo puedo decir tranquilamente, sin que sea despectivo, ¿no? Y los santos tienen el talante de su raza, de su nación, y sus... los elementos culturales del pueblo en que han nacido. Y San Alberto Magno pues es un alemán investigador, como puede ser uno de esos actuales que estudian mucho, ¿no? El sabio Alberto Magno. Y San Francisco de Sales es un humanista verdaderamente devoto, más humanista que Erasmo de Rotterdam, evidentemente, en el sentido positivo de la palabra humanismo, ¿eh? No hay ningún humanista laico o secularizado, más o menos católico, que sea tan humano como San Francisco de Sales. San Francisco de Sales escribe un francés de primera categoría, antes de la edad de oro de la literatura francesa, San Martín de un francés de primera categoría, y por ejemplo, pues, San Luis María Grande Monforte es un escritor mediocre, por más vueltas que le den, y es un santo que ha hecho un bien inmenso. Y así justamente. El padre Ramier tenía un mediocre talento filosófico y teológico. Y era un... le podrían hacer doctor de la Iglesia si le canonizasen, que le podrían canonizar perfectamente. Tampoco tenía un gran talento San Alfonso de Ligorio. Y no obstante, ha sido un gran servidor de la Iglesia. Cada uno con las cualidades humanas, estéticas o culturales que tiene, hace lo que puede, si es fiel a la gracia. Y todo sirve, todo. Y el que... por ser sobrenaturalista, es decir, todo hay que atribuirlo a la gracia, pensase que es igual para su perseverancia final y para su santificación, pues que acierte en la profesión, o que acierte en el empleo, o que acierte en la elección de novio o de mujer, que sea, pues se equivoca de medio. De modo que la vida de santidad de un laico depende de una forma absolutamente importantísima de qué profesión ejerce y con quién se case. Evidente, ¿no? Y cosas así. Y esto para Orlando lo tenía muchísimo. Cosas, todo lo humano la gracia tiene que ver con todo lo humano, con todo. Con todo, con el modo de preocuparse de la salud, con el modo de preocuparse de la situación económica, con el modo de ser más o menos sociable o más o menos capaz de hacer broma o de tomarse una broma, etcétera, y con el modo de preocuparte de qué cualidades Dios te quiere dar y cuáles no te quiere dar. Yo voy a hacer una confidencia que la he hecho hablando a veces en pocas personas, hoy la voy a decir en público para que vean lo que es el hombre. El hombre caído no puede tener nunca todas las dimensiones de perfección que de suyo son perfecciones humanas. Nunca. Esto es un error gravísimo. Yo creo que deshace la vida espiritual de mucha gente. No sé si me explico. Es decir, es que el cristiano tiene que ser el primero en todo. Y tiene que ser muy sociable. Y tiene que ser muy simpático. Tiene que ser capaz de influir en los otros. Hombre o no. Si no tienes capacidad de liderazgo, ¿qué le vas a hacer? Pues mira, que lo hagan otros. De suyo, uno tiene que tener ordenada la pasión de la ira. Yo desde niño, seguramente porque fui mimado, siempre me he enfadado mucho. De niño, por caprichos. Y después cuando me he preocupado gracias a Dios, cosas de tipo político, patriótico, cultural, o filosófico, teológico, pues mi estado natural de estar indignado, siempre estoy indignado, ¿no? Porque es el estado natural supuesto a la situación del mundo, ¿no? Me pone frenético, muchas cosas. Y entonces yo cuando conocí al padre Orlandis, estaba muy inmaduro, y no obstante, pues me enfadaba mucho, vaya, no obstante, por lo mismo me enfadaba mucho, porque ya tenía cierta conciencia de cosas que estaban muy desviadas y tenía un cierto afán de ortodoxia y de integridad, tal cosa, lo cual no quiere decir que yo fuese muy santo, ni mucho menos, pues estaba enfadado con el mal, lo cual es muy frecuente. La indignación por el mal no es la medida de nuestra virtud, sino una cosa que uno tiene, según la educación que ha tenido en la familia, y que su, si su abuela era integrista, leía a Sarray Salvain, pues heredas un antiliberalismo casi congénito, ¿no? Y entonces me ponía triste porque a veces mandaba al cuerno, pero quien fuese, ¿no? Cual, siempre estoy dispuesto a hacerlo, siempre. Y el padre Andrés me decía, mira, tú nunca te examines la conciencia de si te has enfadado. No cuides de no enfadarte, porque si tú reprimes el que te enfades, no harás nunca nada en tu vida. Perderás el tiempo, porque este defecto no te lo quitarás nunca. No te preocupes si te enfadas, paciencia. Tomen paciencia los demás y tú. Nunca te vigiles la ira. No, es decir, no procures alcanzar la virtud de la mansedumbre por la represión de la pasión desordenada de la ira. Es muy gordo decir esto. No te examines la conciencia de si te enfadas. No reprimas tu ira. Porque si haces esto, no harás nada. Y lo que tienes que hacer es fructificar. Y tú estudia y escribe. Y entonces hasta te enfadarás menos. Es que como quien dice, por añadidura, ¿eh?, tratando de trabajar en serio y hacer fructificar lo que estudiase, entonces te enfadarás menos. Pero no vigiles, nunca he hecho un examen de conciencia de si me enfado, y sigo enfadándome. Pero la directiva es del padre Orlandis, que era profundamente conocedor de la naturaleza humana. Ningún hombre tiene que tener todas las perfecciones humanas, me explico. Ningún hombre tiene que tener todas las perfecciones humanas. Ningún hombre tiene que ser muy simpático, ningún hombre tiene que ser muy sociable, ningún hombre tiene que ser muy capaz de influir en nosotros, ningún hombre tiene... No, señor, no es verdad. Somos limitadísimos. Y en esta limitación, que no va bien decir la humanidad caída está muy así, no. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Cada uno tiene que saber sus propias limitaciones. Las suyas, que a veces son las de sus padres, y las de sus abuelos, y las de sus parientes, y las que llevan su apellido, y las que tiene en su casa. A veces también, y hay que tener esta humildad. No, porque tiene que tener uno cualidades que no tuvieron sus padres ni sus abuelos. O pensar que porque sus abuelos eran muy buenos cristianos, él ya está... tiene un signo necesario para hacerlo. Pues no, puede ser hijo de santos y tú ser una persona mediocre en santidad, porque mediocre en lo demás no tiene importancia. Lo que el padre Orlandis predicaba es lo de Santa Teresita. El situarse ante Dios en una actitud que nuestras limitaciones, nuestros pecados pasados, procurando que no continuar en ellos, no nos desanimen, porque el bien es Dios que lo obra en nosotros. Es decir, complacerse en sentirse pequeños y poca cosa y atribuir al poder de la gracia de Dios todo el bien. Me ha dicho el padre Samson que aquí en el templo se hacen consagraciones familiares y que le gustaría que nosotros la hiciéramos. Digo, el primer sábado es un buen día, dice, hombre, pero os lo digo muy de repente, digo, como que escola de Cortés Jesús está en general consagrada al corazón de Jesús, incluso en las familias, denos esto, yo se lo doy a Alsina, y si no les parece mal, Alsina se entiende con el padre Fidel y le dice cuándo quiere que lo hagamos, después de comulgar o antes del ofertorio, etc. ¿Verdad? Pueden repartir esto, que es la consagración misma que he hecho escola muchas veces. Esto es para que demos testimonio en la iglesia de aquí del templo de nuestro espíritu de devoción y de consagración familiar. Yo le he tomado la palabra para eso. Gracias. Rápidamente.